Bueno, con esta música llegamos a este espacio que guardamos para compartir en la memoria lo que fue un atentado a Lenin en las efemérides nuestras, que a veces son más livianas, a veces son más pesadas, a veces son más lejanas en el tiempo, tienen que ver con una cosa, con otra. Y hoy, justamente directamente leyendo de un mensaje de la 36, vamos a recordar este atentado que se le hizo a Lenin. En el mensaje, que el título es El atentado, empieza preguntando qué podría retener esta vez a Vladimir Ilich. Ya son las 9 y él no ha llegado. Los reunidos están alarmados. Inesperadamente, entra corriendo a la sala del Consejo de Comisarios del Pueblo una mujer que grita: «¡Un doctor! ¡Un doctor!». Traía una noticia terrible. Lenin está herido y lo han llevado a casa desangrándose. Ese día no se realizó la reunión del Consejo de Comisarios del Pueblo. El viernes 30 de agosto de 1918, la reunión del Consejo de Comisarios del Pueblo había sido fijada a las 9 de la noche. Como siempre, en la tabla había varios puntos, cada uno de los cuales era importante para la joven República Soviética que luchaba contra enemigos internos y externos. Ese día había que examinar los problemas relativos a la construcción de las vías férreas para el transporte de comestibles, a la distribución de los fósforos, en el país no alcanzaba ni lo más indispensable, a la creación del Fondo para la Alimentación Infantil y la apertura de comedores infantiles, al financiamiento de las fábricas productoras de equipos militares para el Ejército Rojo que luchaba en los frentes de la Guerra Civil. A la hora fijada estaban reunidos todos los miembros del Consejo de Comisarios del Pueblo, solo faltaba el presidente, pero ya se abrirá la hoja izquierda de la puerta a la sala de reunión, entrará rápidamente Vladimir Ilich Lenin. Todos conocían la excepcional puntualidad de quien no se atrasaba nunca y exigía lo mismo de los demás. El comité del partido de Moscú efectuaba generalmente mitines en las fábricas los días viernes. Según informaba el diario Pravda, del 30 de agosto de 1918, en muchos distritos, incluyendo los de Basmán y Samokresti, aquel día debían realizarse grandes mitines dedicados al tema de los dos poderes. Fíjense qué temas: dictadura del proletariado y dictadura de la burguesía. Eso discutía Lenin con los trabajadores en estos actos, ¿no? El primer nombre que figuraba en la lista de oradores era el de Vladimir Ilich Lenin. En ese tiempo él a menudo iba a hablar en las asambleas de obreros y no había posibilidad de que, pretextando ocupaciones en asuntos estatales, se negara a ir a un mitin o reunión fabril. El sentido de la responsabilidad característico en Lenin determinaba su actitud ante cualquiera de sus actuaciones públicas. Uno de sus compañeros de lucha recuerda: Vladimir Ilich cautivaba literalmente a cualquier auditorio. No leía nunca sus discursos y conferencias. Hablaba guiándose por un pequeño resumen escrito a veces en un cuarto de hoja. A veces ocurría que iba a su oficina, pero él me decía: «Espere, ahora me estoy preparando para mi discurso en la ceremonia de despedida de los soldados rojos». Él se preparaba con especial cuidado para hablar ante los obreros. En el verano de 1918, la situación en el país era alarmante. Metafóricamente, Lenin la había caracterizado así: asistimos a una situación en que las olas embravecidas de la reacción imperialista, de la matanza imperialista de pueblos, embisten contra la pequeña isla de la República Socialista Soviética como dispuestas a hundirla en cualquier instante. A fines del verano, la situación se había agudizado extraordinariamente. En julio se habían sublevado los eseristas de izquierda. Aplastar su resistencia era aún más difícil porque en un pasado no lejano les había unido el partido leninista el odio común a la autocracia y al yugo de las conquistas de octubre, tuvieron que levantar las armas contra aquellos con quienes antes habían participado juntos en la lucha revolucionaria. Juntos habían estado en celdas y prisiones y juntos habían soportado privaciones en el destierro. El levantamiento fue aniquilado, pero la aventura de los eseristas de izquierda empeoró la situación del poder soviético, pues se hicieron más frecuentes los actos terroristas contra destacadas personalidades del Partido Comunista. A fines de junio, los eseristas asesinaron al redactor de una de las publicaciones. La mañana del 30 de agosto, desde Petrogrado, actual Leningrado, llegó a Moscú la triste noticia de que había sido asesinado Uritsky, quien encabezaba entonces la Comisión Extraordinaria, la Checa, de Petrogrado, para la lucha contra el sabotaje y la contrarrevolución. La Checa era la policía secreta, digamos, de esa época, de lo que fue después la Unión Soviética, ¿no? Al Comité de Moscú del Partido Comunista llegaban noticias sobre la preparación de actos terroristas en una serie de distritos de la ciudad. Ese día, en la reunión del Buró del Comité del Partido de Moscú, se decidió pedirle a Lenin suspender el viaje a las fábricas por ese clima de asesinatos que encabezaban estos eseristas de izquierda, una fracción desprendida del Partido Social Revolucionario Ruso. Su hermana María Ulianova, que trabajaba entonces en la redacción del Pravda, tampoco le aconsejaba ir. Cuando el hermano, o sea Lenin, no hizo caso del consejo, ella le pidió que la llevara con él, pero Vladimir Ilich respondió por ningún motivo. Ese día, Nikolai Bujarin, destacado dirigente del Partido Comunista, miembro del Comité Central, almorzó con Lenin y también trató de convencerlo de la necesidad de dejar de lado su participación en mitines. Pero a pesar de todas estas peticiones, consejos y persuasiones, cerca de las 5 de la tarde, Vladimir Ilich se marchó a los distritos de Basmani y Samoborsky. Su primer discurso lo pronunció en el edificio de la ex bolsa de trigo y fue acogido con los cálidos saludos de los reunidos. Su segunda intervención fue en el distrito de Samoborsky, en la fábrica que antes perteneciera al fabricante Michelson. El jefe del Estado soviético concluyó su intervención en el mitin fabril con estas palabras: "Tenemos una sola salida, la victoria o la muerte". Después de esto, en compañía de los obreros, con quienes conversaba animadamente, se dirigió al automóvil que lo esperaba. Lenin se daba prisa, pues a las 9 de la noche lo esperaban en el Consejo de Comisarios del Pueblo, pero, como ya sabemos, los aguardaron en vano. Quienes presenciaron los hechos relatan lo que ocurrió al término de ese día funesto en el patio de la fábrica de Michelson. Se citan testimonios documentales de dos de ellos. Las notas de sus declaraciones fueron hechas esa misma noche, cuando las huellas del crimen todavía estaban frescas. Un chofer dice: "Llegué con Lenin a la fábrica de Michelson. Cuando Lenin ya estaba en el local de la fábrica, se me acercaron tres mujeres y uno de ellos preguntó quién estaba hablando en el meeting. Respondí que no lo sabía. Entonces una de ellas dijo, riéndose, ya lo sabremos. Al término de la charla de Lenin, que duró cerca de una hora, un grupo de unas 50 personas salió corriendo del local donde había sido el meeting y se dirigió hacia el automóvil y lo rodeó. Tras la multitud venía Ilich, rodeado de mujeres y hombres conversando animadamente. Cuando Lenin estaba ya a una distancia de tres pasos del auto, vi que desde un costado, por el lado izquierdo de aquel, desde detrás de algunas personas y a una distancia de no más de tres pasos, se alargaba una mano femenina con una pistola Browning y sonaron tres disparos, después de los cuales yo me lancé hacia el lugar donde habían disparado". Después se corrigió este chofer, diciendo que había notado la mano con la Browning después del primer disparo. La mujer que disparó lanzó el revólver a mis pies y se ocultó entre la muchedumbre. Stefan Baturin, ayudante del comisario militar de la 5ª División de Infantería de Moscú, testimonió después: "Cuando el público salió del mitin, me encontraba a 10 o 15 pasos del camarada Lenin, que iba adelante de la muchedumbre. Escuché 3 disparos y vi al camarada Lenin tendido en tierra boca abajo. Grité, deténganlo, agárrenlo, y detrás de mí vi a una mujer que actuaba de manera extraña. Cuando la detuve y cuando desde la muchedumbre que nos rodeaba empezaron a gritar diciendo que ella había disparado, le pregunté otra vez si ella había disparado sobre Lenin. Respondió que en efecto había sido ella. Nos rodearon soldados rojos y milicianos armados que no permitieron que la lincharan en ese momento y la condujeron al comisariato militar del distrito de Samoborsky. Ahí, durante el primer interrogatorio, que se inició a las 11 horas 30 minutos de la noche, se estableció la identidad de la terrorista. A Lenin le disparó Fanny Kaplan. Según sus palabras, le disparó por iniciativa propia. Antes de la revolución, ella era anarquista. Luego había ingresado al partido de los eseristas. Y tanto en el primer interrogatorio como en los últimos, ella insistió en que el atentado lo había realizado sola, sin aconsejarse con ningún miembro de su partido. También esta versión la mantuvo entonces la dirección del partido eserista, que en septiembre de 1918, en una declaración oficial, deslindó toda responsabilidad respecto del acto terrorista. Solo más tarde fueron descubiertos los resortes secretos que condujeron a realizar este crimen. Lo ocurrido el 30 de agosto en la fábrica de Michelson conmovió a quienes fueron testigos directos del atentado y a quienes se enteraron de él a través de la radio y de los diarios. Los disparos que resonaron inesperadamente en el patio de la fábrica produjeron confusión entre los obreros, pero se escuchó una voz que decía: «Calma, camaradas, esto no tiene importancia. Manténganse organizados». Las palabras pertenecían a Lenin, quien al pronunciarlas cayó y sobre él se inclinó el chofer Stefan Will. «¿Lo detuvieron o no?», preguntó Vladimir Ilich, pensando que había disparado un hombre. Will, junto con los compañeros de la fábrica, acomodó con cuidado al herido en el automóvil. Este partió. Iván Polutorni, uno de los acompañantes, recuerda cómo llegaron al Kremlin. Cuando Lenin se quejó de que el brazo le dolía mucho, trató de prestar los primeros auxilios al herido. Le saqué el abrigo, la chaqueta, la manga de la camisa estaba llena de sangre, la rompí y vi la herida de la cual manaba la sangre. ¿Cómo detener el flujo? Íbamos por la Bolshaya Polianka, una calle en el distrito de Samoborsky. Ahí está la casa de la comunidad de Iverskaya, donde haya una sala de reconocimiento de enfermos. ¿No sería mejor, le digo, pasar a la comunidad? Aquí le harán una curación. Responde: no me detendré en ninguna parte. Voy directo al Kremlin. Pero hasta el Kremlin quedaban todavía unos 10 o 15 minutos de marcha y la sangre manaba con más fuerza. Casualmente me encuentro en un bolsillo un trozo de cuerda y le pido al camarada que va sentado conmigo que me ayude y le ligué el brazo más arriba de la herida. Cuando por fin el automóvil, sin disminuir la velocidad, entró al territorio del Kremlin y se detuvo junto a la entrada del edificio donde vivía Lenin, este salió del auto con ayuda de los camaradas que lo acompañaban. Pero cuando le propusieron: «Nosotros lo llevaremos, Vladimir Ilich», él se negó rotundamente y dijo con firmeza: «Caminaré sin ayuda». Bueno, subió en silencio hasta el tercer piso, salvando los 52 escalones. Su hermana bajó precipitadamente a su encuentro, la tranquilizó diciéndole que no era nada especial, que era una herida en el brazo. A los que se entrevistaron con Lenin durante los primeros días después de haber sido herido, les sorprendía su sangre fría y su entereza. El jefe de las masas revolucionarias, el revolucionario que había pasado la escuela de la clandestinidad, soportado arrestos, detenciones en cámaras de incomunicación y el destierro siberiano de 3 años, estaba preparado para cualquier prueba. Al día siguiente de ser herido, Lenin le dijo tranquilamente a Vladimir Rosanov, el cirujano que lo trataba: «Esto puede sucederle a cualquier revolucionario». El primer boletín sobre el estado de salud del Soviet de Comisarios del Pueblo anunció a las 23 horas de ese 30 de agosto que se constataron 2 heridas con arma de fuego sin salida, una bala ingresando por encima del omóplato izquierdo penetró en el tórax, interesó la parte superior del pulmón, provocando una hemorragia interna en la pleura, y se atascó la parte derecha del cuello. La otra bala penetró en el hombro izquierdo, fracturó el hueso y se atascó bajo la piel en la región humeral izquierda. El enfermo estaba consciente. Bueno, han sido llamados los mejores especialistas y cirujanos para que se hicieran cargo del tratamiento. Lo cierto que esto incidió en la salud de los últimos años de Lenin, ¿no? Este exacto. Atentado. Lo que hay que, seguramente podemos republicar este mensaje de la 36. Hay una frase escrita por Gorki que dice: su heroísmo es una sencilla, ascética inclinación frecuente en un honesto intelectual, un revolucionario ruso firmemente convencido de que es posible la justicia social. Es el heroísmo de un hombre que rechazó todos los goces del mundo para dedicarse a un trabajo difícil a fin de buscar la felicidad para la gente. Lo dejamos por acá nosotros esta lectura, les avisamos cuando se vuelve a publicar y nos vamos a la pausa con esa música que acompaña bien.